Tenemos una ferretería familiar de hace muchos años, y la verdad cuando el presidente dijo que las ferreterías estaban abiertas, primero un impacto por decir cómo nos cuidamos, a después agradecer que podemos estar abiertos, porque quieras o no, poder estar abierto en esta época, la verdad que es importante. Estuvimos cerrados un tiempito hasta que tomamos las medidas para no contagiarnos y tener el cuidado tanto para nosotros como para los clientes, ¿no? Una vez que tuvimos todos seguros, abrimos. ¿Y cuáles fueron esas medidas? No, desde alcohol, limpiar, cada una hora limpiar todo lo que es el salón, poner unas mamparas para la atención, tener precaución, barbijo, antiparras, todo lo que se iba dando, medida a medida, ¿viste? Todo se fue haciendo muy, muy a ligera y muy paso a paso. Pero bueno, la verdad es que tenemos la suerte que, como dijiste vos, luego medio que se anticipó a todo y hizo que no haya casos, un solo caso de Lucio. Y la verdad que hizo todo bien, entonces no hubo más contagios y por ahora estamos bien, toquemos madera. Los horarios, ponerle lo que es ferretería, es de 8 a 6 de la tarde, pero bueno, yo en este caso hago menos, hago de 8 a 5, ya hay que estar todo cerrado, todo cada cual en su casa. Talleres creo que hasta las 3 de la tarde, atención es solamente una persona, los demás quedan afuera. La gente no tiene que salir, no sé, que tengo un permiso. No, es todo muy parecido. Lo que hace mucho control acá es en la entrada y después, bueno, están informando y ayudando a los comerciantes a tener todo bien para que no haya contagios. Claro. Pero siempre saliendo que no tuvimos contagios, eso es fundamental. Yo soy dueño y hasta que se pueda se va a seguir pagando igual y la verdad, como te digo, los ferreteros somos, en este caso, no tiene beneficiados, pero tenemos la suerte de estar abierto. Ya con solo estar abierto y poder además ayudar a la gente que cuando tiene que estar encerrada para pintar o arreglar algo, también es un alivio para ellos. Por lo tanto, lo que hacemos es, yo con los chicos, los empleados, es tratar de mantener todo igual hasta cuando se pueda. No tuvimos cerrado 3 días y la verdad que se aguantó bien, no hay problema. Pero sí, como te digo, hay que tratar de aguantar y al empleado siempre hay que tenerlo bien. Pero la verdad que sí, se ve mucho menos movimiento. Mucho movimiento, donde se ve movimiento, bueno, es en los lugares de comida. Yo en la esquina de mi ferretería tengo un supermercado grande y bueno, sí, ahí hay gente. Ahora más o menos se van acomodando, pero en los primeros días, la primera semana fueron colas de 3-4 cuadras. Pero también de alguna persona, la gente va tomando precaución. Yo creo que esto cambió para siempre, no es un cambio que va a durar 5 o 6 meses cuando viene el calor. No, esto creo que no, es un cambio que va a perdurar en nosotros. Sí, tengo un amigo que es textil y nada, se quiere morir, pobre. Y se entiende, porque dice, yo mirá, no puedo vender, ahora estoy vendiendo por internet y no es lo mismo, y ahora ando un poquito... tenemos la capacidad de poder acomodarnos, pero hay otra gente que no y que las cuentas te vienen y cuesta, pero también tenemos que entender que es por la salud, ¿viste? Entonces yo creo que ahora que van a empezar a abrir de a poquito, ayer ya empezaron a abrir acá Lobos y eso hace que haya un poquito más de movimiento, por lo menos para poder, estar un poquito mejor. Tenés dos entradas, la entrada de la 105 y de la 41, hoy por el matadero, y ninguna entrada más, está todo tapiado, no podés entrar por ningún lado, y adentro, por ahí tenés, yendo para Empalme tenés un control, o en otro lado muy específico, pero te paran adelante, en la entrada más que nada. Si sos de Lobo, pasás, a veces te toman la fiebre, otras veces no, pero está bastante controlado. Como soy yo, si no entreno, si no hago algo, me comen los nervios, entonces siempre hay que hacer algo. ¿Y cómo manejan el entrenamiento con los chicos de las cañas? ¿Tratan de conectarse todos juntos? ¿Les manda una rutina el profe? Sí, al principio se mandó una rutina, pero bueno, después con este tema de Zoom y bueno, las videollamadas y lo de muchos profes dando clases, viste, por Zoom o por Instagram, muchos se suman a esas clases y otro está martes y jueves la clase con el físico en el club. Sí, yo tengo la suerte de poder correr acá, hacer cazadas y un poco de pesas acá en casa. Te digo, si no hago algo, nada, me como los nervios, creo que a todos los que nos pasa, a todos los que hacemos deporte, el no poder correr, el no poder hacer pesas o estar activo, hace que no rindamos tampoco en el trabajo o en la familia, nada. Entonces, tratamos de movernos donde sea. Después de la cuarentena, quizás veamos tus últimos años en las cañas. Y con esto, para por ahí tiramos un anito más. Estaba hablando de eso, ¿no? Porque la más grande del club, teníamos un año y bueno, esto por ahí nos estira un anito más. Con todo respeto, Luis, si quizás este era el año elegido para ser el último, hay que estirarlo ahora, ¿no? Y me imagino que no debe ser el único que tiene esa idea en la cabeza. No, por eso digo, por ahí te veo mucho más pensado, bueno, ya está, la verdad que tantos años, si hacíamos una buena campaña y bueno, y la verdad que si nos sentimos bien, entonces hablo de mí, si me siento bien voy a seguir hasta que me sienta mal y no tenga ganas de entrenar, no lo disfrute. Y hablábamos de eso, que por ahí va a ser el último año y ahora también nos juntamos a entrenar o charlamos con los más grandes y la puta madre, vamos a meterle un año más ahora, así nos retiramos un año entero. Y nada, es raro, como te digo. ¿Cuál es la camada de tu edad, un poquito menos? Un poquito, y estamos ahí con Seba Justi, creo que estamos siendo lo más grande ahora, porque se retiró el año pasado, Seba Justi, después viene Fico, el Tano, Catriel, sí. ¿Y cuántos años juntos? Junto con los chicos, más de 15. Claro, me imagino sí. Que se deben querer retirar por lo menos en cancha. Sí, es difícil, el anteaño se retiraron muchos amigos juntos, Emma, Facundo, el Chino, y ahí, viste, uno se pone triste porque, nada, es como que deja a un compañero, un amigo, y no lo dejas de ver los sábados, y medio que te vas viendo vos ahí, en esa retirada, y te pone triste, pero bueno, como te digo, el día que no sienta más ganas de entrenar y ir al club un martes, un lunes, un jueves y no disfrutarlo, ahí va a ser el momento que diga no juego más.